no deixa de ser amistós, però en qualsevol cas la lectura és positiva. Bueno, me ha gustado la actitud, la seriedad que, con que ha afrontado el partido el equipo. Creo que eso es una buena señal de estar, de querer, no deja de ser un entrenamiento en el apartado, vamos a decir, puro y estrictamente futbolístico, ¿no? Me ha gustado con la seriedad que se ha tomado y bueno, de todas maneras yo creo que lo más importante aquí es que sobre todo los jugadores, el club ha estado por una causa realmente que nos ha tocado de lleno y que la hemos vivido en propia carne. Y bueno, esto es una muestra del agradecimiento a mucha gente que ha sufrido, que ha estado ahí participando de algo tan devastador como es el fuego, y sobre todo para la gente que sigue sufriendo, que ha tenido mucha dificultad, y que bueno, solamente aportar un granito de arena para toda esta gente y para que esta hermosa tierra vuelva a recuperar sus colores, su paisaje, ¿no? Escolta, i al marge d'això ha reaparegut Mationi, que no deixa de ser també una gran alegria, no? Després de dos anys, una mica la notícia. Sí, estábamos acordándonos en el banquillo, que fue la última vez que participó en un partido, ha sido en Carranza, en Cádiz, ya hace bastante tiempo. Y bueno, que él vuelva a recuperar, ponerse la camiseta, verse otra vez futbolista, creo que es importante, aunque todavía le queda tiempo, pero es importante ya verlo, estar con sus compañeros. Yo creo que para él es una inyección anímica importante, ¿no? Parlaves de la bona actitud dels jugadors. Imagino que això és una cosa bona, ara que feu aquest estatge, una cosa bona a recalcar, no? I a insistir. Sí, bueno, fundamentalmente estamos haciendo mucho hincapié y trabajando mucho en el aspecto anímico. Creo que después del inicio en el cual nadie esperábamos empezar de la forma que esperamos, lo más importante, aparte de los factores que pueden influir como el táctico, el técnico o el físico, yo creo que el apartado emocional es importante. Estamos haciendo una labor sobre todo de cohesionar el grupo, gente nueva que ha llegado hace poco tiempo. Creo que la fortaleza se tiene que basar en el grupo y creo que es lo que vamos a incidir en estos días de aquí adelante, y creo que no vamos a tener ningún problema porque está claro que hay muy buena gente, hay muy buenos profesionales, buenos chicos. El grupo se va a armar, se va a fortalecer, va a aportar cada uno su individualidad al beneficio del equipo, y yo creo que es cuestión de tiempo, como decía, cuestión de tiempo, de trabajo, de creer en nuestras posibilidades, de recuperar la autoestima, y yo creo que vamos por un buen camino, ¿no? Escolta, i molt protagonisme dels reforços, no? Han marcat Simao 2, Estuani, no sé si dos més, he perdut el compte, però... Sí, bueno, lo que sí que está claro, que más allá que es un amistoso, siempre encontrarte de cara al gol, sobre todo con la gente que ha llegado nuevo, eso está bien, vuelvo a decir, es parte también de las cosas que tienen que ir sucediendo con normalidad. Y bueno, bienvenido sea, sobre todo porque nadie ha terminado con problemas. No va a servir para mañana entrenar doble turno, muy, muy fuerte, el sábado otra vez, y ya tomar la semana que viene en Barcelona para preparar el partido contra Bilbao, ¿no? Gracias.